ya había acabado la bajada de las legiones romanas y todavía nos quedaba la arena del de la lucha de los gladiadores, pues quedaba la arena. Una vez que los compañeros operarios del ayuntamiento han procedido a retirar esa arena, pues nosotros hemos ido detrás y estamos, de hecho, hasta hace poco estábamos limpiando la plaza del ayuntamiento e intentando que esa arena se recoja en su totalidad, no llegue a ir a los justillos y detrás, pues, que puedan producir atascos. Entonces también es otro trabajo. Hemos tenido que separar ambos equipos y de seguir uno por la avenida y otro ha tenido que subir a la plaza del ayuntamiento. Nos adaptamos a lo que haya que hacer. Claro. ¿Y la hidrolimpiadora para dónde se ha quedado? ¿Avenida España o Plaza? Pues ahora mismo ha empezado, para que nos entendamos, en el centro de la avenida, en el BBVA, digamos, Bar Cristina, y hemos pasado la zona de ambos pares y ya estamos justo en la esquina del Moro, que mañana, por cierto, se va a descansa, pues aprovechamos para hacer el pino, hacer el Moro e intentar avanzar. Nosotros no queremos correr mucho porque tienes que ir haciéndolo de tal manera que quede lo más limpio y lo mejor posible. Claro, o sea, la parte superior quizá peatonal sí que no da tantos problemas, ¿no? Desde el centro de Unidad España hasta la altura de la Caixa, quizás sería... Esta digamos que es la zona benigna de toda la vecindad, porque por el tipo de negocio que está en este tramo no crea tanto. Pero aún así sabemos todo que el azar, las naranjas que se están cayendo de los naranjos de la avenida siguen, también se produce la mancha, se cae, se pisa y demás. También intentamos con nuestros carteles de suelo resbaladizo informar a los vecinos de que tengan cuidado. No estamos acotando, porque unas veces acotamos con una cinta, llamamos de policía, para que la gente no se meta y demás, pero pensamos que esta vez vamos a probar para que no cause tanta molestia, no va a acotar una acera, otra acera. Yo sé que por los negocios que están, que de hecho ya me han llamado Enrique Gracia, pero no es Enrique Gracia, es Básica Gracia, que ya la habéis metido mano, que esto. Habrá también de igual modo el vecino que se sienta, como te he dicho antes, un poco incómodo por el ruido, por lo que sea, pero yo creo que ha de valorarse el hecho de que lo hacemos por ellos. Nosotros podríamos hacer otro servicio y no estar, digamos, ahí, pero a eso nos debemos y eso es el contrato que tenemos con el ayuntamiento, el cual queremos desempeñar lo mejor posible. Enrique, ¿a qué hora comenzáis vosotros a trabajar cuando realizáis actuaciones de estas características? Como me decías antes, adaptando el horario de la zona comercial, así que bien temprano, ¿no? Para que también bien temprano se haya concluido. A 6:30, nosotros habitualmente, en condiciones normales, para que también se sepa, este invierno pasado adquirimos una sopladora de batería eléctrica para que no se causara ruido a los vecinos a la hora de la limpieza de los papeles y el trabajo. La barredora no entra hasta las 7 de la mañana, es decir, que nosotros respetamos el sueño, que es verdad que empieza a hacer un poco de calor y ya dormimos con la ventana abierta, pero sí que cuando queremos salir por la puerta de nuestra casa y salir a la calle y queremos que todo esté limpio, digamos, es el pequeño pago que tenemos que hacer. En condiciones normales a las 7. Ahora, con esta limpieza especial, estamos entrando sobre las 6:30 hasta las 12, porque también entendemos que ya a partir de las 11:30, 12, ya hay una afluencia de vecinos. Los negocios ponen sus mesas, evidentemente, para ello en la calle y tenemos que intentar causar, como y reitero, el incomodar lo menos posible a los negocios y a los vecinos. Entonces, prácticamente de 6:30 a 12, 6:30 a 11:45, en ese margen nos vamos a mover, yo calculo, no te lo aseguro, hasta el martes próximo más o menos. O sea que es difícil determinar hasta cuándo va a estar llevándose a cabo este tipo de actuación en particular, porque como tú decías, pueden surgir otras cosas, ¿no?, que tenéis que atender, sí. Pero en principio una semana, ¿no? Sí, perdón, disculpa. Es que muchas veces cuando nos referimos a la Avenida España también son las calles adyacentes. Claro. Entonces, la avenida es una arteria principal, pero hay otras pequeñas a ambos lados que no vas a cortar ahí por los tanos, en la esquina, el mármol, lo vas a dejar medio blanco, medio negro, no. Ya este lo vas llevando, aunque siempre estamos con la baldeadora y demás. Continuamos baldeando calles, plazas, según el listado que tenemos. En este caso la avenida es que cogemos una fecha y vamos a tardar 6 días, 7 días, vamos a hacerlo así. De igual modo el fin de semana, por el descanso de los vecinos, cortamos el viernes, no tiene sentido, pudiendo hacer algo, vamos a molestar vecinos, viernes, sábado y domingo, cuando podemos hacerlo realmente el lunes y martes. Claro. Pues ahí sí, vamos a dejar que descansen los vecinos y no nos pongan mucho la hora de colorar. Me decías antes que este tipo de actuaciones son periódicas, no se hacen con gran frecuencia, pero casi, ¿no? Porque me has dicho al principio entre 5 o 6 veces al año, ¿puede ser? Sí, es muy fácil. Mira, empecemos el año en enero, bien es cierto que acaba la cabalgata de Reyes, con posterioridad a la cabalgata de Reyes, aunque gracias a la calidad de los caramelos de los últimos años, no en los que se pegan. Bien es cierto que la avenida cada vez tiene más chicle, yo no comprendo a la gente que no guardan el papelito sin ofender a nadie y luego tiran el papelito con el chicle dentro de una papelera. Es que es mortal los chicles y cuesta un ratito quitarlo. Lo que te explico, lo estaba diciendo, acaba los Reyes Magos, empezamos una limpieza de la avenida, antes de del carnaval volvemos a darle un meneo a la avenida, que siempre tú sabes que coge el carnaval y Semana Santa, a posteriori del carnaval, una vez que ha pasado la cabalgata y demás, volvemos a limpiar. Le decimos la de antes del verano, pero ya hay que decir la primera del verano, que es esta. Porque muchas veces, incluso a mediados de julio o agosto, tenemos que volver a dar otro meneito. Pero esta es la primera del verano. Luego seguiría, en teoría, antes de víspera de la Virgen y de la feria, le volvemos a dar. Acaba la feria y acaba todo, volvemos a darle otra vez a la avenida y ya habrá más días de lluvias que lo mantengan y la última sería antes de Navidades. O sea, 7, he contado. Si echas los números pueden salirte 5 o 6. 7 he contado. Pues más o menos, y que como bien te digo, que a mitad de verano no estemos nosotros, digamos, evidentemente todos los días estamos de supervisión, tanto mis compañeros como yo, y incluso los mismos trabajadores, mis niños me dicen, escúchame, la avenida va a haber que darle ya, no esperes más, vamos. Todos estamos porque queremos un ubrique limpio. Claro, la verdad es que de las zonas, es la zona más transitada, zona comercial, zona lúdica, de ocio, y evidentemente pues tiene que ser la que más veces, ¿no?, se tenga que actuar sobre ella, ¿no? Simplemente por eso está más, lo requiere, porque es necesaria esa actuación. Y también, bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no?, el centro de la localidad en este sentido, como lugar comercial, lugar de ocio, es imprescindible, ¿no?, que se realicen todas esas actuaciones. Sin embargo, no son las únicas, ¿no? ¿No? La avenida no es lo único que se trabaja también de manera especial. Hay otras intervenciones también de manera periódica que realizáis a lo largo del año en plazoletas, en plazas de la localidad, en otras zonas también de afluencia, ¿no? Y que se requiere, ¿no?, esa intervención. Sí, nosotros tenemos un listado que le llamamos listado de las plazas, como le dicen los dos compañeros que llevan el servicio de la baldeadora, que se van haciendo periódicamente, distintos que, por ejemplo, los operarios de limpieza viaria, ahora mismo me han escrito en el parte que cuando podamos le demos al mirador del perro, que este fin de semana había un poco pequeña zona de botellones y aguas menores, y entonces pues ahora hay que buscar cómo vamos mañana, por ejemplo, a las 11 quita la baldeadora para que esa zona de los vecinos también tengan su servicio. Que nosotros estamos en la avenida, ¿de acuerdo? Que hay que extenderse un día más por lo que sea, vale, pero como ya la compañera de limpieza viaria nos lo ha puesto en el parte, nosotros mañana, o mi compañero Rafael, o cuando dan una vuelta con la moto a ver todas las cosas de limpieza viaria que nos han puesto para apelar a que haya algún problemilla y demás, cuando la supervise, pues él dirá, ponte que mañana hay que poner en el parte esto. Nos coordinamos y lo intentamos llevar para adelante. Claro, que vosotros tenéis un listado. Que en la avenida no vamos a dejar cualquier otra parte del pueblo sin mirar. Eso, que vosotros tenéis un listado que tenéis que cubrir, ¿no? Una programación anual, pero eso no significa que cualquier intervención puntual por la necesidad pues no se lleve a cabo, ¿no? Sí, sí. Nosotros intentamos que, si a lo sumo es decir que mañana haya algo que no se pueda hacer, pero que se pueda hacer pasado, que no lo vamos a dejar de la mano, porque muchas veces cuando estamos con los cuadrantes y cuadrando los servicios, tienes que hacer, a última hora te llaman que si una imprenta tiene que recoger papel, que intentamos satisfacer a todo el mundo en la medida de lo posible, creo que lo conseguimos. Habrá quien esté un poco quejoso, digo yo, no cree mucha gente, está bien nadie, pero que estamos intentando darle servicio a todos y por el bien de todos los ciudadanos. De todas maneras, también desde que se adquirió el material nuevo, la hidrolimpiadora, la baldeadora, en fin, toda esa maquinaria nueva que permite, bueno, pues realizar los trabajos de limpieza viaria, se ha facilitado también, ¿no?, la intervención. Hay que seguir desde luego con esas actuaciones, pero todo esto ha permitido mejorar el servicio, ¿no?, en cierto modo. Evidentemente ha sido una mejora cuantitativa de calidad a la hora de desempeñar nuestro servicio, la adquisición de ambos vehículos. Los primeros que te lo dicen son los operarios que habitualmente la suelen utilizar. Ellos, comparado con nuestro camión, que era Cádiz PT, que tenía ya 14 años la anterior baldeadora, que todavía la conservamos, porque de hecho ya incluso ha trabajado más de una vez, hay veces que por X causa nos ha hecho falta. De hecho, en las últimas limpiezas de las candelas, ya que me lo sacas al tema, pues menos mal que teníamos, porque utilizamos ambos vehículos. La hidrolimpiadora la utilizamos con agua fría y nos sirvió para apagar candelas en un principio y después para limpiar. De hecho, había cuatro vehículos de agua esta limpieza de las candelas. No, muchas veces ahora nos hacen falta conductores, porque los operarios son los que son y con toda la voluntad, y ellos estuvieron echando horas de más y aportando. Teníamos lava contenedores que utilizamos aquí para lavar los contenedores, lo utilizamos la baldeadora nueva, utilizamos la hidrolimpiadora y hasta en un momento lo apagamos una candela con los pies. Pero que también se sepa que nuestros compañeros los bomberos de Ubrique, desde las 4 de la mañana estuvieron también colaborando apagando ellos candelas. César lo que es del César. Claro. La verdad es que no sé si decías antes, ¿no?, que en Ubrique siempre hay fiesta todos los fines de semana, siempre hay que realizar una intervención puntual por parte de Básica para recoger todo lo que deja, ¿no?, una celebración festiva. Pero quizá no sé si la crujía de Gamones suele ser la más complicada, ¿no?, porque prácticamente es todo el municipio y por lo que conlleva, ¿no?, los restos vegetales que van dejando, también el apagar las candelas, en fin, son muchos aspectos que hay que controlar y no sé si puede ser una de las más complicadas para vosotros. Sí, no, me voy, si escucha ruido de fondo es porque me voy a ir a mi ordenador y demás por dar una serie de datos, pero evidentemente es la más complicada. Estamos hablando de mover 26-27 personas, coordinar 26-27 personas, más vehículos, tres multilín, cuatro camiones para poder apagar los fuegos. Es que es la más grande. Bien es cierto que tenemos ya una experiencia de años, donde todos los años mejoramos poco a poco y lo llevamos mejor para adelante. Pero es la, digamos, que necesita más trabajo y más organización. Todos los años venimos y decimos, este año vamos a acabar antes de las 3, este año vamos a acabar antes de las 2. Y luego resulta que se te queda una candela, porque llega un momento dado en el que, aunque seamos muchos, no tenemos todos los camiones, o estamos buscando, este camión me hace falta para hacer una cuba. Yo, por ejemplo, en el equipo que llevábamos este año, en el equipo de este año, pues yo estuve casi 40 minutos porque teníamos todos los camiones ocupados para vaciar y teníamos tres candelas preparadas para recoger, pero luego te ves la impotencia de que, claro, físicamente no había camiones, pero no faltaban cubas, sino que estamos hablando de que son retirar 21.000 kilos que quitamos a mano, a pala, a rodillo, escoba, cepillo y demás. Que se dice pronto 21.000 kilos. Pero bueno, es una cosa que tenemos todos los años. A nosotros nos agrada que cuando la gente se levanta el domingo posterior, el mismo domingo que hasta últimas horas han estado apagando, a las 6:30 estábamos revisando la plaza de la verdura y seguía gente explotando gamones. Entonces, lo quieras o no, mira, me está llegando un mensaje que tengo un curso de calidad esta tarde en el ayuntamiento. Ay, Dios mío, trabajo. Y es lo que te digo, que son muchas cosas y las llevamos para adelante. Nosotros no le decimos nunca nada que no. Y hablando de fiestas, este fin de semana tenemos la carrera solidaria con el cáncer el sábado, en la cual aportamos nuestros contenedores, la limpieza, organizar, el ayudarles a los voluntarios lo que se pueda, la limpieza posterior y de algunas zonas, Y luego tenemos el domingo en la Pentathlon, donde ya, por ejemplo, hemos colaborado en la elaboración de las dos presas que se han hecho en el río. Pues han estado un compañero con el camión pluma ayudando y aportando paleo, lo que ellos han necesitado, y nos tienen. Pues habrá que, una vez que se limpie, habrá que acabe la carrera, esperaremos a vaciarla, a que se seque la arena para poder limpiar el río. O sea que no es solo la limpieza posterior de los eventos, sino también la contribución previa, ¿no? Como tú indicabas en este caso, en la Pentathlon que organiza Juan Cris este fin de semana. Y aquí sí que también colaboráis en ese sentido, ¿no? Con la infraestructura, el montaje de la infraestructura. Sí. Este año Juan Cris ha retirado un poco, digamos. Está David, mi amigo David, está el otro David, pero siguen las mismas ideas para adelante. De aquí voy a recordar, para que no pase como el año pasado, que últimamente utilizamos las redes sociales un poco muy rápidamente. Una vez que se vacía el río, hay que esperar que se seque esa arena de esos sacos, porque si no sería imposible. Un saco de esos de arena que nosotros hemos colocado, que le pesa al camión, cuando se ha mojado, pesa como 4 o 5 veces más. Tenemos que esperar que se seque un poco para poder retirarlo y causar el menos extravío que podamos en el río. Claro. Y que si acaba la carrera el domingo y llegamos hasta la semana siguiente, que los vecinos sepan que no está ahí por gusto, porque no queramos quitarlo, sino porque hay que esperar un poco a que se seque la arena. Sí, esa es una polémica, bueno, una polémica, es una situación que se da todos los años en realidad, ¿no? Siempre se explica además sí, también claro, por parte de la organización, pero siempre se genera esa suspicacia, ¿no? ¿Por qué no se ha retirado todavía? ¿Por qué AVE no se ha concluido? Y esa es la razón, ¿no? Sí, porque la arena está húmeda, hay que esperar a que se seque, porque si no sería imposible. Para poderla vaciar, no queremos que la arena vaya al río, ya que está, y demás. Entonces, tenemos que esperar a que se seque una semanita y vamos quitando progresivamente. Nos coordinamos con David y desmontamos y dejamos el río limpio perfectamente. Y el cauce tal cual, ¿no? Sí. Después. Por cierto, que también llegará limpieza del cauce en verano y demás, pero eso será un poquito más adelante, ¿no? Estos son nuestros compañeros de jardinería. Eso. Que será, siempre está en función del cauce que tenga el río. También hay que entender que muchas veces hay una serie de vegetación que yo por mi compañero Juan, que dicen que la gente, que yo quitar esa, no, esa vegetación está viva y tiene su función en el río. El río es una entidad viva y es que tiene mosquitos, ¿no? Esas plantas verdes no tienen mosquitos y se quitarán cuando ya se limpie, pero hay que esperar que el cauce baje. Siempre puede ser una vez se oscila entre principios de agosto, pero vamos, que es un trabajo que hacen los compañeros de jardinería y el cual es cuando toca. Siempre informamos también puntualmente de ello con el responsable municipal en torno, bueno, pues esas actuaciones también de limpieza en el río, en el cauce, que a veces incluso también se han tenido que llevar a cabo dos veces al año, no solo una, por la situación que podemos encontrar. En fin, pues entre 5 y 7 veces, me decía, que saben que en la Avenida España, que es lo que se está procediendo a hacer ahora con la hidrolimpiadora por parte de Básica, así que todos los vecinos que puedan, bueno, pues verse un poco en esa situación de sentir las posibles molestias, pues se solicita esa colaboración, ¿no?, por parte de Básica, colaboración ciudadana, para contribuir en la mejora de la limpieza de nuestros entornos, todo el entorno urbano que solemos frecuentar y especialmente, desde luego, durante estos días, el de la Avenida España. Enrique, ¿qué más nos queda por decir en torno a esta actuación en concreto por la que te hemos llamado en el día de hoy, pero también, bueno, pues el resto de intervenciones que estáis realizando? Sí, yo desde aquí, como hemos comentado antes, invito a todos los oyentes de Radio Ubrique a que mañana mi compañero Francisco García hablará un poco sobre la modificación de los horarios del punto limpio. Intentará que todavía, aunque Ubrique está funcionando muy bien a nivel de recogida de lo que llamamos de la facción resto y aparatos electrónicos y demás, para explicar un poco más que es el punto limpio, porque hay gente que todavía les quedan dudas y con esto que hago, con esto que no hago, y mañana nuestro compañero Francisco García pues os explicará a vosotros y a todos los oyentes que cómo es el funcionamiento del punto limpio, y si hay alguna duda pues estamos a vuestra entera disposición para aclarar las dudas que reitero que tenga cualquier vecino. Bien, es cierto que el tema de los residuos está siendo modificado y en los próximos años, bueno, en el próximo año ya tendremos el nuevo contenedor marrón, que ya la gente se está medio pensando, medio preguntando, es una cosa que por ley nos obligan, y que todo Ubrique va a ser uno de los primeros pueblos que lo vamos a poder disfrutar o tener, no sé cuál es, que nos tendremos que adaptar a la hora de la recogida de los residuos, pero como digo yo, cuando llegue, llegará. Ahora tenemos a nivel ciudadano que el tema, que ya si queréis no, me vengo yo otro día y lo hablamos, sobre lo que son recogidas de envases, particularmente que todavía tenemos una, hay unas pequeñas suplicancias con el tema de envases y plástico, que es lo que va al contenedor amarillo, cuando quieras lo aclaramos, uh-huh. Y sobre todo mañana el tema del punto limpio, uh-huh. Que esperemos que quitemos alguna duda a los oyentes. Uh-huh. Pues mañana íbamos a informar precisamente con el responsable del punto limpio en Ubrique de su funcionamiento, de cómo los datos, ¿no?, en torno a cómo marcha desde su inicio y demás, y aprovechar también para lanzar o sensibilizar un poquito a la población en torno a, al uso, ¿no?, de, del punto limpio. Y luego, como tú bien decías también, de cara a lo que es la puesta en marcha de ese nuevo horario de verano del punto limpio, que no sé si coincide también con el horario de verano para la recogida de lo que son los residuos sólidos urbanos, ¿no? El depositar la basura de los ciudadanos en los contenedores, no sé si entra ya el horario de verano también. No, nosotros los contenedores en Ubrique siempre es el mismo horario, ¿no? Un horario especial. Uh-huh. Yo siempre le reitero a los vecinos que intenten depositar, muy importante, los residuos en el contenedor verde con posterioridad a las 8, lo más próximo a las 10 que empieza el servicio, y muy importante, siempre en bolsa y siempre cerrada. Uh-huh. Nosotros limpiamos los contenedores entre 15 y 20 días. Ahora hemos estado con los envases precisamente en Ubrique, y el fin de semana pasado estuvimos con la RCU. Es que si nosotros depositamos la basura en una bolsa cerrada, no volcamos el plato, ni volcamos un cubo, ni cosas así, entre todos conseguiremos que haya menos olores, aunque no limpiemos, y haya menos molestia a los vecinos. Hay vecinos que tienen el contenedor relativamente cerca o muy cerca, y hay otros que los tienen o los tenemos más lejos. Pensad en el vecino que vive cerca de ellos, y contribuiremos siempre depositando nuestra basura lo más tarde posible y en bolsa cerrada. Con eso yo creo que ganamos mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Y luego nos decías además también el uso de los distintos contenedores, ¿no? El buen uso de esos contenedores, que es sin duda lo que nos permite reciclar en condiciones, y con la llegada de esos contenedores marrones para la materia orgánica, pues sería ya lo ideal, ¿no? Que es lo que queda pendiente quizás en nuestra localidad. ¿Esto para cuándo está previsto? No sé si sabes decir, ¿no?, fecha. Sí, yo te digo porque también soy el encargado de la economía circular que llevamos a través de Básica. Empezamos, ya estamos repartiendo precisamente en el Gastor. Como es un sistema de puerta a puerta, hemos empezado por los pueblos, digamos, que todavía se recoge, como el casco antiguo nuestro, los residuos en puerta a puerta, digamos, y hemos empezado en el Gastor. Allí precisamente se empezaron a repartir los contenedores, los cubitos pequeños, uh-huh, marrones para cada vivienda, así como el de la facción resto, envases y cartón. Y en la sierra, lo que es el Gastor y Sahara, empezamos prácticamente en septiembre. Hay que ver la evolución. Ubrique es distinto. Ubrique tiene un compendio de zonas de contenedores, zonas de bolseo o de puerta a puerta, y hay que hacer un estudio detallado. Hace cuestión de 10 días, con los encargados de medio ambiente del ayuntamiento, estuvimos viendo lo que se llaman zonas de emergencia. Pero es una cosa que todavía no me gusta hablar mucho, uh-huh, vale, porque se malinterpretan las cosas. Entonces, vamos a ir sobre la marcha, veremos la evolución en estos pueblos, es un trabajo que tiene trabajo, vale la redundancia, y ya cuando llegue Ubrique, no te podría decir si será en septiembre del año que viene o incluso en mayo. Yo tengo ideas, pero claro, hay unas, uh-huh, directrices que a través de la Junta de Andalucía, que es la que junto con Básica estamos llevando este proyecto, que es piloto en toda Andalucía, de recogida de economía circular, que comprende muchas cosas, y vamos a empezar, y una vez que ya que veamos la cosa como va, empezaremos a, ya podremos tener programas de radio con vosotros, uh-huh, o daremos charlas, informaremos a los vecinos que quieran, como ya llevamos haciendo todo este invierno en Sahara y en el Gastor, ya sea, digamos que llevamos bastante caminado, y todo lo que ahora mismo haciendo en estos dos pueblos de la sierra es sembrando sobre la práctica, nos van a servir de unas prácticas muy buenas para poder desarrollar poblaciones, como por ejemplo Ubrique, que la veo como Noruega, las más complicadas que hay. En el sentido porque ya hemos visto en el País Vasco cómo funciona, cómo no funciona, y tiene tela. Bueno, pues pendientes entonces de conocer también todos esos detalles en torno al reciclaje que se van a poner en marcha en nuestra localidad dentro de ese proyecto de economía circular y, bueno, pues la llegada también de esos contenedores marrones para depositar pues todo lo que sería la materia orgánica y que podría contribuir también a la mejora en el reciclaje y a la mejora también de nuestro medio ambiente. Pues aspectos todos ellos que tenemos pendientes de seguir informando con Enrique Piedra, que es el responsable de Másica en nuestra localidad y con el que hemos hablado nosotros de las distintas actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos, justo en estos días, limpieza especial en la zona de la Avenida España. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando, ¿de acuerdo? Venga, gracias a todos vosotros y a los oyentes en particular. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.